señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. De la Radio del Sur, ese inicio forma parte del saboteo magallanero de Carlos Gómez, porque bueno, ayer los Navegantes del Magallanes le ganaron 20 carreras por 7 a mis gloriosos Leones del Caracas, siguen siendo gloriosos. De 3 contiendas que ha habido entre los eternos rivales, los Leones ganaron 2. Pero bueno, ahí está, ¿no? Hay que darle, pues, la gloria que merecen los Navegantes del Magallanes. Eso parecía un juego de básquet en vez de un juego de béisbol. Ay, sí, salió Quique porque, bueno, no ha podido celebrar en todo lo que va de la Liga Venezolana de Béisbol, entonces tiene que venir hoy, pues. Está bien. Bueno, parte de la diversidad del equipo de la Radio del Sur. Bueno, felicitamos, pues, a los magallaneros. Ayer también Bravos de Margarita le ganaron 4-3 a Lara. Y Águilas del Zulia le ganaron 3-2 a los Tiburones de La Guaira. Así avanza esta Liga Venezolana de Béisbol Profesional correspondiente a la temporada 2016-2017. Así que, bueno, vamos a seguir de cerca, pues, toda la pasión por el béisbol. Nos pueden escribir 0414-182-8973, 0414-182-8973. Pueden hacernos llegar por allí sus críticas, sus sugerencias, sus consejos, sus reflexiones, sus denuncias con nombre y apellido. Tienen también nuestra presencia en las redes sociales. Pueden escribirnos a través del Twitter, @surmientras, y tienen también el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Como ya ustedes vieron, pues en los controles está Carlos Gómez, en la producción de este espacio está Álvaro Susarini, y vamos a estarnos acompañando hasta las 10 de la mañana de este miércoles 26 de octubre, que promete ser bastante noticioso. Así que bueno, vamos a arrancar precisamente con una noticia que se da desde bien temprano en el sur de nuestro continente, en el gigante suramericano, en Brasil. Resulta que la Cámara de Diputados de Brasil finalmente aprobó con 359 votos a favor la propuesta de enmienda constitucional enviada por el gobierno de facto de Michel Temer, que como lo hemos venido comentando durante todas estas semanas, es una enmienda constitucional que congela por 20 años lo que nosotros llamamos inversión social, pero que para Michel Temer en realidad es gasto, ¿no? Gasto público. Congela, detiene durante 20 años el dinero que es destinado a la educación, que es destinado a la salud, y bueno, fue avalado esto por parte de la Cámara de Diputados de Brasil, 359 votos a favor y tan solo 116 votos en contra. Vámonos hasta el gigante de Sudamérica para intentar entender qué va a pasar ahora en Brasil. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Laurindo Leal Filho, periodista y sociólogo brasilero. Muy buenos días, Laurindo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica, es un placer hablar con usted. Laurindo, fue aprobada esta enmienda constitucional por la Cámara de Diputados de Brasil. ¿Este es el último paso? ¿Faltaría un paso más? ¿O ya definitivamente va a quedar congelado por 20 años la inversión social en Brasil? No hay un paso más, que es la votación en el Senado de la República también por dos veces. Pero la composición de tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República Brasileña indica que este proyecto, que es un proyecto antisocial, será aprobado como quer el gobierno de facto de Michel Temer. Laurindo, ¿qué establece este proyecto puntualmente? ¿Cuál es esa detención, ese congelamiento de inversiones que plantea? Básicamente, como tú dices, el congelamiento de las inversiones sociales por 20 años. O sea, nada podrá ser agregado a despesas com saúde, educação, previdência nos próximos 20 anos, que não seja apenas e tão somente aquilo que for estabelecido por a inflação do ano anterior. O que quer dizer que se a arrecadação de los impostos, o crescimento do Produto Interno Bruto del Brasil crecer en los próximos años, nada será acrecentado a los gastos sociales, nada será agregado a la educación, a la salud. Todo eso se hace, Jessica, para que sea garantizada a los investidores externos e internos de Brasil, para que le sea garantizada el pagamento de la renta de esas inversiones. O sea, la renta de los investidores, la renta de los rentistas que viven de la renta de la deuda pública en Brasil, está perfectamente garantizada. No habrá ninguna restricción. Todo o más que la economía brasileña generar en los próximos 20 años, todo isso será para garantizar a deuda pública e não para as inversões sociais. É nisto que se resume todo este processo que está sendo efetuado desde que o governo golpista de Michel Temer ascendeu ao poder definitivamente em 31 de agosto passado. É isto que se resume toda essa celeuma que se hace agora em Brasil e que está sendo referendada pelo Congresso Nacional ayer, por la Cámara de Diputados, y en los próximos días pelo Senado da República. Te pregunto también, Laurindo, ¿hay movilizaciones en estos momentos en Brasil? ¿Cómo fue recibido por el pueblo, en especial por los dos sectores que más afecta esta enmienda, la salud y la educación, esta decisión de la Cámara de Diputados? Sí, hay como 1,000 escuelas que nosotros llamamos del segundo grado, la enseñanza fundamental, a 1,000 escuelas ocupadas en todo Brasil por estudiantes que están en una movilización muy fuerte contra la decisión, contra esa propuesta de enmienda constitucional que, como dicemos, congela los gastos específicamente en la educación. Ayer, en el día martes, hubo manifestaciones masivas en varias ciudades brasileiras del norte a sur del país, en las calles, protestando contra estas medidas que son medidas antipopulares, antisociales. La movimentación, la movilización es muy grande, es fuerte en Brasil, principalmente en los sectores movilizados en defensa de la salud y de la educación. Pero eso, infelizmente, no tiene repercusión entre los diputados, entre la mayoría de los diputados y la mayoría de los senadores de la República. Estos son infensos, no se conmueven con las manifestaciones de masa, como ya no hicieron el momento en que fue retirada del poder la presidenta Dilma Rousseff por este mismo Congreso Nacional. Entonces el Congreso Nacional no representa y no se siente estimulado en sus decisiones por las manifestaciones callejeras. Los ciudadanos están en las calles, pero eso no repercute, infelizmente, en las decisiones del Congreso brasileño. También, Laurindo, yo quisiera saber en qué anda en estos momentos la mandataria legítima aún, ¿no?, de Brasil, Dilma Rousseff. ¿En qué anda también el líder Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Cuál es la situación de ellos en estos momentos? ¿Se han pronunciado ante lo que está ocurriendo? ¿Están aprovechando, digamos, quizás este clima para ellos volver a posicionarse políticamente? ¿O cuál es el panorama con ellos? Bien, las situaciones de Dilma y de Lula son distintas. Dilma, después que fue apeada, después que fue retirada de la presidencia de la República, tiene participado de algunos eventos en salas fechadas, en auditorios, en universidad, denunciando el golpe de Estado. Pero eso no tiene repercusión en la media nacional. La media nacional no abre espacio para los pronunciamientos de Dilma y de Lula. Entonces, las manifestaciones existen. Dilma sigue hablando donde es posible, pero la repercusión en la sociedad es muy limitada. No hay casi ninguna repercusión de que Dilma habla, porque la televisión, principalmente, que es el grande medio de comunicación en Brasil, que habla para casi toda la sociedad brasileña, que está presente en cerca de 98% de los hogares en Brasil, no abre espacio, no muestra lo que Dilma está hablando. Entonces, la repercusión es muy limitada, es muy débil. Dilma parece para la sociedad que está recolhida, pero no es eso que pasa. Na verdade, está hablando, só que suas palavras não repercutem. Este é o caso de Dilma. O caso de Lula é distinto, porque Lula é alvo de uma campanha muito dura dos setores da justiça brasileira e do Ministério Público, que a todo dia, através da imprensa, principalmente da mídia escrita e através da televisão, sacam denúncias contra Lula, denúncias que não têm sustentação. A cada dia há uma nova denúncia contra o ex-presidente. Denúncias essas que não têm sustentação, não têm fundamentação, são apenas declarações de possíveis pessoas envolvidas, involucradas em situações ilícitas e que hablam contra o presidente Lula, e essas declarações, sim, têm uma grande repercussão em la televisão, em grande repercussão em la rádio, em uma grande repercussão em los diários. Então Lula está, nestes dias todos, em uma situação de defesa contra esses ataques. Está limitado a isso. todo día tiene que hacer notas repudiando los ataques infundados que son sacados contra él. Son situaciones distintas, mas muy difíciles, tanto para Dilma, que está desaparecida en la media, quanto para Lula, que tiene que a cada día responder a ataques infundados, sin fundamentação, que partem de los órgãos policiales, da Polícia Federal, ou da Justiça, ou de setores da Justiça, que estão empenhados em fazer a tentativa de evitar que ele vuelva a ser candidato, que ele se apresente como candidato el año 2018. É esta a situação de los grandes líderes populares hoy en Brasil, Dilma y Lula. Bien, quisiera agradecerte, Laurindo, el contacto con la Radio del Sur desde acá, desde Venezuela. Te enviamos un fuerte abrazo y vamos a seguir de cerca toda la situación. Gracias, Jessica. Buen trabajo. Ahí estábamos conversando con Laurindo Leal Filho, él es periodista y sociólogo brasilero. Ha sido aprobado, lamentablemente, en Brasil por el Parlamento la congelación de la inversión social, que para Temer es el gasto público, durante los próximos 20 años. La Cámara de Diputados lo ha aprobado con 359 votos a favor. Todavía faltan algunos pasos. Esta enmienda tiene que ser discutida ahora por el Senado. Ahí se prevé que la votación sea el 9 de noviembre. Sin embargo, todas las fuerzas, la posición de la balanza, indican que va a ser aprobada, ¿no?, totalmente, esta enmienda presentada por Michel Temer. Esto también es un ejemplo para nosotros de lo duro que se la vio Dilma Rousseff teniendo a esa Cámara y a ese Senado en contra. ¿Y por qué no pudo avanzar en muchas de las materias, de las temáticas, de las propuestas, de lo necesario? Por tener estas fuerzas políticas en contra, ¿no? Nosotros aquí lo hablábamos antes del 6 de diciembre en Venezuela, antes de que también ocurriese lo mismo, se perdiese el Parlamento en Venezuela. Lo decíamos, por tener un Parlamento a favor de la oposición, Fernando Lugo termina saliendo por un golpe de Estado. Por tener ahora este Parlamento en contra de la gestión, Dilma también termina saliendo, ¿no?, siendo derrocada a través de golpes parlamentarios. Y ahora es precisamente esta Cámara y este Senado brasileño los que hacen lo que le viene en gana con el futuro del Brasil. Hay más de 1,000 escuelas tomadas por parte de los estudiantes, los profesores ayer también se unieron a las movilizaciones, hay gente en las calles, está Dilma participando en los actos, ¿no?, con el pueblo, pero nada de esto es transmitido por las grandes cadenas de información. Es lo mismo que ocurrió con Libia. Libia era noticia absolutamente todos los días. Asesinan a Muammar al-Gaddafi y es como si Libia hubiese sido borrada del mapa. En efecto está siendo borrada del mapa, ¿no?, pero como si hubiese desaparecido la noticia justamente después del asesinato de Gaddafi, porque ya no hay nada en juego, ya los intereses ganan y ya lo que hacen es anular al contrincante, ¿no? Esto es lo difícil de tener esas fuerzas políticas en contra en países donde, bueno, las cosas pasan pues por las cámaras, pasan por los senados, pasan por los parlamentos. El día de ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refería también al parlamento, pero bueno, al parlamento venezolano, y él decía que desde su gira, la gira relámpago que realizó para intentar estabilizar los precios del petróleo, él estuvo pendiente de todo lo que ocurría en Venezuela y vio el accionar que tuvo esa mayoría opositora dentro del parlamento venezolano, y decía que él no va a permitir que su gestión sea víctima de un golpe de Estado parlamentario. Y es una asamblea que tiene un solo objetivo: hacerle daño a Venezuela. Yo les digo, en Venezuela no ha habido golpe parlamentario, ni vamos a permitir golpe parlamentario de ningún tipo. Que lo sepan, la derecha aquí y la derecha allá. Bueno, ahí está. También el presidente Nicolás Maduro decía que además de que no va a haber golpe parlamentario contra Venezuela, pues lo que tiene que haber es un diálogo, y llamaba sinceramente a el autodenominado Movimiento de Unidad a la autodenominada MUD a que se sentasen en la mesa para tener un diálogo sincero, para tener un diálogo de altura. Para eso incluso se planteó esa primera mesa de trabajo en Margarita, en el estado de Nueva Esparta, para el próximo lunes 30 de octubre, un llamado que sigue pues en pie y que se va a dar. Sin embargo, el día de hoy está planificada una actividad que esta mesa de la Unidad Democrática ha decidido llamar la Toma de Venezuela, y son varias movilizaciones a partir de las 9 de la mañana en la Gran Caracas y en otros estados del país. Y ellos han dicho, bueno, ellos tienen una vocería muy diversa, ¿no? Y incluso Enrique Capriles había dicho, pues a través de su cuenta en Twitter y a través de sus declaraciones, que él no descartaba ir hasta Miraflores. Entonces, bueno, ese es el espíritu de algunos de los integrantes de esa autodenominada mesa de la Unidad Democrática, mientras que otros, como Chuo Torrealba, fue pues a sentarse y fue a empezar a trabajar sobre lo que se va a estar dialogando, conversando el 30 de octubre en el estado Nueva Esparta. Entonces, bueno, en Caracas ellos han dicho que van a tomar, bueno, cualquier cantidad de avenidas: Libertador, Santa Mónica, el distribuidor de Santa Fe, Los Ruices, el Marqués, Parque Cristal, bueno, han dicho como 20 sitios que van a estar tomando en Caracas. Esperemos que esta movilización de la oposición se desarrolle en paz, se desarrolla en tranquilidad y no sea una limitante para ese diálogo sincero y de altura que pedía el día de ayer el presidente Nicolás Maduro. Yo le hago un llamado a los líderes de la oposición que crean en la democracia de verdad, a los que crean en el diálogo, a que den un paso al frente, a que no se dejen chantajear por los sectores extremistas de derecha, por la derecha mayamera, que goza bien sabroso conspirando desde allá. Es la hora del diálogo. Ellos allá y nosotros acá. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro haciendo mención pues a este diálogo de altura que está programado, que se espera que ocurra el 30 de octubre en Margarita. Pero bueno, también estamos cada vez más cerca de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, pautadas para este martes 8 de noviembre, ¿no? Y bueno, las encuestas cada vez se están cerrando más, cada vez hay distintas percepciones en torno a cómo va la cosa. Todas las últimas encuestas habían dicho que Donald Trump durante las últimas semanas había perdido popularidad, había perdido liderazgo y que, bueno, era Hillary quien iba a la cabeza. Sin embargo, Donald Trump salió el día lunes Donald Trump diciendo que él no cree en esas encuestas, que las desacredita totalmente y que él va a ser quien gane las elecciones. El candidato republicano Donald Trump incluso ha dicho que él va a vencer en Florida y en varios estados clave dentro de los Estados Unidos, mientras que Hillary Clinton, bueno, se mantiene confiada porque todos los sondeos están indicando que ella es la clara favorita, ¿no?, por parte de los estadounidenses, que, bueno, se la ven apretada sin tener mayores opciones entre dos candidatos que han caído en unos debates patéticos, entre dos candidatos que tienen políticas guerreristas, entre dos candidatos que tienen fuerte financiamiento por parte de grandes transnacionales, dos candidatos que representan es precisamente los intereses de los poderosos. Y bueno, eso es entre lo que va a tener que escoger el gobierno estadounidense, el pueblo estadounidense, pero también es a lo que vamos a tener que enfrentarnos todos los pueblos del mundo, porque conociendo esa política injerencista de los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, sabemos que las elecciones que se iban en el norte de una u otra manera va a tener algún impacto, no solamente en los pueblos del sur, sino también en todos los pueblos del mundo, sobre todo, ¿no?, ahora debería estar, ¿no?, bastante pendiente de África y Medio Oriente, que son constantemente golpeados, ¿no?, por parte del gobierno de Estados Unidos. En este sentido, ayer el presidente venezolano decía que vamos a estar pendientes de esos resultados en Estados Unidos, pero que Venezuela tiene que ser respetada y va a ser respetada por cualquiera de los dos candidatos que termine haciéndose de la presidencia en Norteamérica. Pero que sepan que Venezuela está lista hoy, mañana y siempre para hacerse respetar por quien gobierne los Estados Unidos de Norteamérica. Sea uno o sea otra. Bueno, ahí está, ¿no? Sea uno o sea la otra, igual tienen que respetar, yo diría que no solamente a Venezuela, no deberían respetar la soberanía de absolutamente todos los pueblos del mundo. Así que, bueno, ese es el llamado también, el clamor, ¿no?, que van a tener todos los pueblos ahora que se vengan esas elecciones. Bueno, hoy hay que felicitar al compañero Evo Morales, está cumpliendo años, el presidente de Bolivia, el primer presidente indígena de la historia. Hoy son 57 los añitos que va a estar cumpliendo Evo, bueno, que va a estar, no, que está cumpliendo Evo Morales, nació un 26 de octubre del año 59, ya está posicionadísimo en las redes sociales las felicitaciones que ha estado recibiendo el presidente Evo Morales de parte, bueno, imagínense, de todos los pueblos del mundo andan aquí enviándole sus felicitaciones. Así que, bueno, esperemos que el presidente Evo Morales, gran amigo de Venezuela, además que ha demostrado en distintas y reiteradas oportunidades su lealtad, tenga hoy un lindo cumpleaños rodeado de todo el pueblo boliviano, que seguramente es la manera en la cual va a ser o se va a sentir más cómodo y más feliz. También un día como hoy, para la gente que es católica y la gente que cree pues en los santos, etcétera, etcétera, bueno, hoy es un día también además muy sentido en Venezuela, porque hay mucha gente que sigue a José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández nacía un día como hoy, en el año 1864, hoy se estarían cumpliendo 152 años de su natalicio. Bueno, y sabemos que van a haber distintas actividades en Venezuela, incluso por lo menos hay algunas universidades que han decidido hacer también distintos actos para recordar al doctor José Gregorio Hernández. Así que bueno, son parte, ¿no?, de las efemérides del día de hoy, de este 26 de octubre. Vámonos nosotros a nuestra primera pausita musical. Escríbanos, tienen las vías de comunicación 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vámonos escuchando a Silvio Rodríguez con el tema Imagínate. Ya regresamos con más.

tampoco dejen de escribirnos a nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y también recuerden que todas las informaciones que hemos estado y vamos a seguir conversandito aquí la mañana de hoy, ustedes pueden ampliarlas a través de nuestro portal web www.laradiodelsur.com.be, y también pueden seguir a la emisora en su cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Por acá nos están inscribiendo los usuarios, dicen: felicitaciones al presidente Maduro por tan excelente gira que le trae tantas cosas buenas a Venezuela. Nos dicen por acá también en otros mensajitos de texto, nos están diciendo: muy buenos días, mis compatriotas. Mi nombre es Francisco Vega. Felicitaciones por la radio. Les escribo para que me ayuden con un caso. Yo tengo ahí en Miraflores. Me llamaron el 29 de agosto de este año y me dijeron que mi petición está en proceso, pero no han llamado más y quiero saber qué ha pasado. Bueno, lo ideal sería que se acercase a Miraflores. Ahí hay una parte que es de atención al público, donde la gente puede ir y puede preguntar pues cómo van sus casos, puede solicitar hablar con alguien. Yo misma una vez fui a consultar algo sobre el convenio Venezuela-Cuba, y bueno, ahí hay una parte donde atienden, ¿no?, a las personas y a sus distintas solicitudes. Creo que es la manera más viable, ¿no?, para saber qué pasó, porque bueno, desde aquí no tenemos, digamos, un contacto directo con alguien en Miraflores que nos diga cómo van los casos, ¿no? Leemos el mensaje del compañero, pero lo ideal es que él vaya hasta la instancia. Aquí también nos dicen: la República Bolivariana de Venezuela necesita personas que mejoren las cosas, no gente que haga desastres. Necesitamos verdaderos líderes, dice Joel Cabrera en este mensaje. Acá también nos están escribiendo: la radio Fe y Alegría está interfiriendo con la señal de la Radio del Sur en Barquisimeto, estado Lara, e incluso tienen un programa que se llama Sin Tapujos y que está anunciando la marcha para hoy. Vamos a decirle al equipo técnico que revise qué pasa con nuestra señal en Barquisimeto, si hay que subirle allí potencia o qué pasa, por qué tenemos esa interferencia. Vamos a solventar ese detalle. Acá también nos están diciendo: en Carora hay una radio comunitaria que bombardea desde las 5 de la mañana negativamente al presidente Nicolás Maduro. Bueno, meterle el ojo a las radios comunitarias no solamente está pasando en Carora, eso está pasando en muchos estados del país, e incluso reciben financiamiento y tienen sus publicidades, sus propagandas políticas. Y bueno, nadie supervisa eso, ¿no? Aquí también nos están diciendo en otro mensajito: buen día, en el estado Carabobo, por el Paseo Las Industrias, el banco BOD del Paseo Las Industrias viene pagando las pensiones a nuestros viejitos, pero con billetes de 10 y de 20 bolívares. Esto no puede ser así, pues, dice Vicente en este mensaje. También acá nos están escribiendo, nos dicen: el mercado comunitario de Katia Lamar, que lo hizo el gobierno, es una obra de arte de lo hermoso que es, donde habían reubicado a los antiguos buhoneros, pero en estos días fui a comprar y resulta que los que eran buhoneros se transformaron en bachaqueros por los precios que ahí tienen. Pero claro, si uno le hace la crítica, entonces te tildan de opositor, pero nuestro deber debería ser acabar con esas mafias. No son opositores porque dicen frasecitas como rodilla en tierra, en pie de lucha, pero eso no es así, dice Fabio en este mensaje. Tiene razón, nuestros mercados, más si son obras construidas por el Estado venezolano, aparte es hermoso ese mercado en Katia Lamar, no deberían estarse prestando para el bachaqueo. Por acá también nos dicen: hola Jessica, ¿cómo estás? Una orientación, ¿a dónde me puedo inscribir para la misión de adulto mayor? Soy Dionisio Carmona, te escribo desde el estado Barinas. Déjame consultar, Dionisio, y te informo. Acá también nos dice: muy buenos días, muchachas, saludos a todo el equipo de la Radio del Sur. Yo puedo escuchar la emisora de la Radio del Sur y la emisora Radio Nacional de Venezuela. Acuérdense que se los dije la semana pasada. ¡Qué alegría! Estoy escribiendo desde Katia Lamar, Vargas. Bueno, se solventó nuestro problemita en Vargas. Ahora vamos a atender el tema que nos están diciendo en Barquisimeto. Aquí también nos dicen: muy buenos días, Jessica, tranquila. Lo del Magallanes es una alegría momentánea. Cuando ganan nuestros leones, ellos se enmudecen, dice Coromoto Rivero. Muy bien, Coromoto, así es, ¿no? Por eso hay que dejarlos que festejen. Por aquí nos dicen, volvió la señal de la Radio del Sur. Tenía días sin poderte escuchar. Es Omar Jiménez, saludos desde Catia Lamar. Qué bueno, solventado nuestro problema técnico en Vargas. Aquí también nos dicen, y eso lo que pasa en Brasil es lo que podría pasar en Venezuela si llega a la derecha, respecto a lo que ahora está aprobando el Parlamento brasileño. Aquí también nos dicen, qué diálogo nada, el diablo no quiere a Dios, ellos no quieren a los chavistas, dicen acá. Bueno, pero es un deber político y diplomático sentarse a dialogar. Por aquí nos dicen, buenos días Jessica, saludo Magallanero, arrepiéntete que tenemos muchas planillas. Magallanes creo que ganó de bromita, palo y palo, dice Vladimir en este mensaje. Bueno, yo lo digo, parecía un juego de baloncesto, en realidad eso cuando uno veía el marcador. Aquí también nos dicen, buen día Jessica, me uno a la gran felicitación a ese hombre de nuestra América India, Evo Morales, por su cumpleaños y por sus años de vida, que Dios les dé mucho salud para él y para nuestra querida Bolivia, dice Miguel, que escribe desde Mérida, los Andes venezolanos. Están escribiendo, nos dicen en otro mensajito, buen día, quiero hacer una denuncia, algo pasa que con el PAE, con el programa de alimentación escolar, que están mandando a las personas a llevarle los almuerzos a los niños y niñas. Bueno, parte de los mensajitos de texto que nos llega a esta hora, son las 8:42 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Cuéntame, Álvaro, ¿viajamos informativamente? ¿No viajamos? ¿No? 8:42 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a seguir haciendo nuestro recorrido. Ustedes pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Hoy también es un día importante desde el punto de vista informativo, porque la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas va a estar discutiendo y aprobando una nueva resolución en contra del bloqueo que Estados Unidos sostiene contra la isla de Cuba desde hace más de 50 años. El canciller cubano Bruno Rodríguez ya se encuentra en la ciudad de Nueva York, recordemos que allí está ubicada la sede de la ONU, y allí va a presenciar la votación de ese proyecto de resolución 75, que ha sido titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Recordemos que el año pasado tuvo en contra este proyecto a Estados Unidos y a Israel. Es un proyecto que pide el levantamiento de las sanciones unilaterales de Estados Unidos en contra de Cuba, cuyos daños económicos a la isla ya ascienden a los 753 mil millones de dólares. Esto va a estar siendo debatido el día de hoy en la Organización de Naciones Unidas. Ya son varios los países que han mostrado su apoyo a la isla de Cuba, y nosotros vamos a estar atentos de qué va a estar pasando. A las 8:43, vámonos con un temita musical. Carlos, vamos a conseguir allí, tenemos el tema Un Montón de Estrellas de Polo Montañez, y ya regresamos con más. Yo no sé por qué razón cantarle a las fuerzas de mi corazón, todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Oh,

más presente que nunca. Si ellos lograran mayoría en la asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí es a hacer leyes, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarla a los debates en la Asamblea Nacional. No. Eso es una gran mentira. Ellos, que se caracterizan precisamente por la mentira permanente, andan disfrazados ahora de demócratas y andan con unas listas de leyes que ellos dicen que van a hacer. No, ellos van a tratar de llegar a la Asamblea es para desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado como el de Honduras. Por ahí va la línea que les da el imperio norteamericano. Chávez, más presente que nunca. Avance de noticias. Voces del Sur. 8:51 minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Continúa el desmantelamiento de la llamada jungla de Calais en Francia, inmenso campamento de migrantes y refugiados que el gobierno de François Hollande dio la orden de desalojar. Desde el lugar, el periodista Sergio Rodrigo nos amplía. Estamos dentro del campo de refugiados, están ardiendo diferentes puntos, bastantes migrantes acaban de regresar, pese a que habían salido, la gran mayoría de ellos, muchos están retornando. El miedo a ser detenidos, el miedo a ser deportados por las autoridades francesas, ha hecho de que un grupo de unos 100 regrese, pese a que el campamento está prácticamente destrozado, todo está en llamas, hay fuertes fogones, bastantes explosiones a través de las bombonas de gas que hay en diferentes puntos de este tipo de refugiados, el más grande de la Unión Europea. La policía ha alojado gran parte de la zona exterior, pero en el interior han entrado numerosos migrantes para recuperar alguna de sus pertenencias. Algunos de los refugiados dicen que sus familiares están dentro y tratan de ir para buscarlo, incluso recuperar parte de sus pertenencias. Y a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be encontramos la siguiente información. La Constitución Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 99, establece que la voluntad popular es intransferible, por lo que desconocerla es una transgresión al propio mandato constitucional. Así lo dijo el diputado revolucionario en la Asamblea Nacional, Elías Agua, entrevistado en el programa Es Noticia, conducida por la periodista Marayira Chirinos, que transmite el canal hermano Telesur. Explicó el parlamentario que por esa razón es inconstitucional que se dé un juicio político auspiciado por la Asamblea Nacional para destituir al presidente y derrocar al gobierno legítimamente constituido. Nuestra Constitución parte de un fundamento filosófico que es el poder del pueblo, que es que el poder del pueblo no se transfiere. Cuando el pueblo elige, no está transfiriendo su soberanía, lo mantiene. Por lo tanto, la soberanía de elegir al presidente de la República no puede ser transferida a los diputados para que los destituya. Así lo explicó el diputado a la Asamblea Nacional, Elías Agua Milano. El día de hoy, la etiqueta a través de nuestra red social, de la red social en Twitter, es numeral rastreados con Maduro. Prensa Capital escribió: hoy la gran marea roja llenará las calles de Caracas en defensa de la patria y nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. El ministro Ricardo Molina también escribió: hoy vamos a la calle como todos los días, con entusiasmo chavista y convicción revolucionaria. La etiqueta numeral resteado con Maduro, resteados con la paz. Vanessa Sayago escribió: feliz miércoles para todo el pueblo venezolano, seguimos resteado con Maduro y el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro Moros. También el ministro Jorge Reyes escribió: en la Asamblea Nacional los oligarcas demuestran lo que son, racistas, entreguistas, arrogantes, violentos, odian las misiones y el pueblo, así que numeral resteados con Maduro. Parte de la información a esta hora, 8:54 minutos de la mañana. Cerramos de esta manera el presente avance, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se asientan. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Epa, tú, para la oreja. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo. El presidente nos dio esa instrucción de territorializar para ir construyendo lo que se llama el socialismo territorial. Y nosotros la primera vez asomamos un diagnóstico que nos dé cuáles son los problemas fundamentales. Con esos problemas nosotros debemos elaborar una agenda concreta de acción en ese territorio y seguir trabajando para hacer una agenda de mediano y largo plazo que nos permita dotar a ese territorio del plan de la patria comunal. Es decir, es la expresión del plan de la patria que nos dejó nuestro comandante en la comunidad, en la comuna. Epa, tú, para la oreja. Radio del Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Rubio, 88.7, Ureña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ustedes pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com para la gente que quiere enviarnos mensajes más largos. Por aquí la mensajería está súper activa el día de hoy. Nos dicen en los mensajitos: bien bello, ¿qué tal? Ahora los bachaqueros están abastecidos con los galpones de nuevo abastecimiento, por lo menos en Catia. Ellos van y compran, estos son los productos que son importados, y dicen aquí, luego van a venderlo en la Plaza Pérez Bonal, le dice Luis Cárdenas en este mensaje. Acá también nos dicen: hola, es impresionante escuchar al Batequebrado de Capriles hablando de la Constitución cuando ellos la disolvieron y la mancillaron, dice Davis. Aquí también nos escriben: muy buen día, felicitaciones al programa. Quisiera que por favor le comunicaran al gobernador de Vargas que debe pasar a revisar los supermercados de Catia La Mar, porque cuando llegan productos regulados los cierran y se forman grandes colas. Acá también nos dicen: no vi el juego donde el Magallanes ganó. Bueno, es que los Leones del Caracas son como la difunta MUD, que cuando tienen una victoria pírrica forman un escándalo, pero el resto es puro de derrota en derrota y por paliza. Qué comparación tan mala, no tiene ningún tipo de asidero esa comparación que realiza Fabio ahí. Fabio, ¿qué pasa? Usted no quiere ganar puntos conmigo, porque él le dice esas cosas a los gloriosos Leones del Caracas. Escríbanos 0414-182-8973. Bueno, hace unos días atrás, bastantes días atrás, nosotros habíamos anunciado que íbamos a estar estrenando una columna económica que va a estar sonando todos los días miércoles en nuestro programa. Es una columna realizada por el equipo de 15 y Último Web, www.15yultimo.com. Ese 15 es en números. Y bueno, hoy por fin tenemos de forma concreta esa columna para presentárselas, y esperamos que todos los días miércoles podamos, ¿no?, traerles un tema económico que esté en la palestra, que esté siendo discutido, conversado, que necesite ser analizado, entendido por cada uno de nosotros, por lo menos debatido, ¿no?, que es lo importante, que se enciendan los debates en torno al tema económico. Así que bueno, cuando son las 9 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, nosotros vamos a presentarle esta, nuestra nueva columna económica, realizada entre Mientras Tanto y Por Si Acaso y el equipo de 15 y Último Web. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión de GPS Económico, la columna de www.15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso, esta primera sesión de GPS Económico se la queremos dedicar a un tema de vital importancia en el contexto actual de los precios del petróleo. Los precios del petróleo desde mediados de 2014, pero sobre todo desde 2015, han sufrido una pronunciada caída. Caída que se ha traducido para los países exportadores como Venezuela en una significativa reducción del ingreso en En el caso venezolano, particularmente, esta reducción es muy importante, dado que de cada 100 dólares que ingresan al país, al menos 98 derivan de la exportación petrolera. Esto, dada la situación de atraso, parasitismo y dependencia del aparato productivo, entre comillas, privado venezolano. Situación misma que, a su vez, provoca que una buena cantidad de productos e insumos que necesitamos para el funcionamiento de nuestra economía tengan que ser importados, importaciones que se ven afectadas por dicha reducción del ingreso en divisas. A fin de revertir esta caída de los precios y el ingreso petrolero, el presidente Nicolás Maduro ha emprendido en lo que va de año una política de articulación con los países de la OPEP y no OPEP. Esta articulación pretende alcanzar un consenso de modo de garantizar que se respeten las cuotas de producción y haya una suerte de equilibrio entre precios y cuotas. Todo indica que se ha avanzado significativamente en esta tarea, pero surgen algunas preocupaciones que es necesario dilucidar. Sobre este particular, el debate actualmente gira en torno a las posibilidades reales de recuperación significativa de los precios petroleros. Y de ahí en más, si es posible y sostenible que estos vuelvan a los topes de 100 dólares alcanzados hasta 2012. Y es un debate interesante, pues se ha impuesto la idea de que para solucionar nuestros problemas actuales, el petróleo debe alcanzar precios por encima de 100 y además mantenerse creciendo. En primer lugar, hay que tener en cuenta las causas de esta caída de los precios, caída que por lo demás no es una novedad, pues en anteriores ocasiones ha ocurrido. Por ejemplo, cuando llegó el presidente Chávez a la presidencia, el petróleo estaba en 8 dólares. Pero bueno, de tal suerte, las dos principales causas de la caída de los precios son la crisis mundial expresada en una profunda contracción de la demanda energética global y una sobreoferta generada fundamentalmente por el petróleo de esquisto norteamericano. En cuanto al primer factor, no existe ni en el corto ni en el mediano plazo ningún indicador de mejora. De hecho, todas las proyecciones de los organismos internacionales, públicos y privados, así como de los expertos, coinciden en señalar que la actual recesión mundial será prolongada y que más bien amenaza profundizar. Así las cosas, en resumen, es difícil proyectar por el lado de la demanda y el comercio internacional una mejora significativa que apalanque un incremento de precios de esta magnitud. Por otra parte, el problema con el petróleo de esquisto es que su uso a medio camino entre la especulación financiera y el arma geopolítica se convierte en un poderoso desincentivo para el aumento de los precios del petróleo por parte de los productores convencionales, como Venezuela. Y es que, como todos sabemos, la explotación de este petróleo solo resulta rentable con precios por encima de los 70 dólares. De tal suerte, en la actualidad, con los precios de hoy, todo indica que en el corto plazo la explotación de esquisto está dando pérdidas y, de hecho, varios yacimientos ya han sido cerrados. Pero devolver los precios por encima de 70 dólares será rentable nuevamente este petróleo. El caso es que nos encontramos aquí frente a una situación de guerra comercial, donde, por un lado, tenemos un petróleo muy costoso, apalancado por fondos especulativos y apoyado por el gobierno norteamericano en el marco de su guerra económica global, que no solo contra Venezuela, sino contra Rusia, Irán, etcétera. Y por otro, petróleo mucho más barato que pueden resistir mejor, de mejor manera, la guerra de precios, no sin costos y sin sacrificios, pero sabiendo que se da la tentación de recortar la producción para subir los precios a niveles que igualen o superen esos 70 dólares, significa oxigenar financieramente a quien te está haciendo la guerra. Ahora, si bien los factores que acabo de mencionar se convierten, como ya dije, en dos poderosos desestimulantes a la elevación de los precios del barril de petróleo a los niveles observados hace 4 años, no es menos cierto que respecto a lo que nosotros como país principalmente nos interesa en esta coyuntura, que es recuperar nuestro nivel de compra internacional, la sola elevación nominal del precio de petróleo no es la única alternativa que tenemos. Y es que en realidad, si no revisamos a la par el precio de las importaciones que venimos realizando, poco importa que el barril vuelva a 100, se coloque en 150, 200 o más, pues el poder adquisitivo derivado de dicho ingreso no aumentará y continúa la tendencia observada en los últimos años de que conforme como sube el ingreso petrolero, lo hace también el egreso por concepto de importación. importaciones. No porque estemos importando más, es importante destacar, sino porque se nos están inflando los precios de los bienes y servicios internacionales, ¿no? Los que importamos. Lo cual es una forma, por lo demás, que tiene el capitalismo global basado en términos desiguales en intercambio de recuperar la renta extraordinaria generada por ganada por nuestros países y además de contribuir en la guerra económica. De la misma manera, lo que esto también quiere decir, ya más propositivamente, es que un piso prolongado de precios de barril en 30 o 40 dólares no es necesariamente una mala noticia, pues nuestra única opción no es subir el precio, sino también, como vengo diciendo, y tal vez sobre todo, vigilar el precio de las compras internacionales de manera de optimizar ese ingreso. Así por lo demás, nos encontraremos en mejor posición para resistir el estado de crisis global, enfrentar la guerra petrolera y, por supuesto, realizar las importaciones que necesitamos para mantener nuestros niveles de consumo interno, a la vez de realizar las inversiones necesarias para apalancar la productividad de nuestra economía. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Bueno, ahí sonó pues la columna del equipo de 15 y último radio. 15yultimo.com, www.15yultimo.com es el portal web donde pueden estar leyendo todos los trabajos del equipo de 15 y último. Y bueno, ahí escuchaban la columna, esta vez en la voz del compañero Luis Salas, amigo de esta casa, que ya todos nuestros usuarios bien conocen y que bueno, ha decidido firmar pues públicamente aquí en el programa este convenio con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Y bueno, con lo piñitas que somos nosotras, pues la columna lo más probable es que sí vaya a estar saliendo. Esperamos que le haya gustado a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que pueden hacernos llegar sus percepciones en torno también a este nuevo estreno a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973. Todos los miércoles entonces vamos a estar escuchando esta actualización sobre el debate económico, actualización y guía y ruta, ¿no?, sobre el debate económico también con este GPS que estrenamos acá para todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Son las 9:07 de la mañana. Nosotros seguimos profundizando en otros temas que también son noticia el día de hoy. Y bueno, ha habido una multitudinaria marcha en Filipinas. Durante todos estos días han estado saliendo a las calles para exigir el retiro de las tropas estadounidenses que están en Filipinas. Han sido muchísimos los manifestantes que han estado haciendo distintas actividades desde el pasado viernes. Ellos andan tomando las calles de Filipinas para exigir la salida, la retirada de estas tropas estadounidenses. Recordemos que Filipinas lleva tiempo exigiendo el fin del dominio del imperialismo en su país. Recordemos que Filipinas es una antigua colonia estadounidense, consiguió su independencia apenas en el año 1946, pero aún así no han podido terminar, ¿no?, con esa influencia y con ese dominio constante de Estados Unidos sobre ellos. Así que bueno, todos han estado pidiendo que se ponga fin a estos acuerdos militares entre Filipinas y Washington, y además han pedido la separación total desde el punto de vista militar y económico de Filipinas y de Estados Unidos para que ellos puedan realmente alcanzar su autodeterminación. Estos son el tipo de noticias que no figuran, ¿no?, mucho en la prensa, pero realmente incluso se fueron, ¿no?, en días pasados hasta la embajada de Estados Unidos en Manila, en Filipinas, a protestar también, y la policía de Filipinas ha estado reprimiéndolo, está usando gas lacrimógeno, de hecho, con los vehículos, atropellaron incluso a varios manifestantes, hubo decenas de detenidos, solo porque, bueno, ellos están exigiendo que se vayan las tropas gringas de suelo filipino, ¿no? Estas es las informaciones de lo que está ocurriendo. También hay que comentarles que mucho se dice, ¿no?, sobre el inicio del desmantelamiento de ese campo de refugiados en Calais. Como ustedes saben, ¿no?, es un campo que fue erigido hace 18 meses cuando se intensificó todo el drama del Mediterráneo. Este campamento de Calais lo llaman incluso la jungla. Se dice que es el centro de refugiados más grande que existe en estos momentos en toda Europa, y el gobierno de Francia ha decidido desmantelar este refugio, ¿no? Ahí hay un montón de cabañas hechas con tablas de madera, chozas cubiertas con lona, todas unas moradas, bueno, hechas de manera rudimentaria con lo poco que consiguen. Y bueno, las autoridades dicen, calculan, ¿no?, que en el lugar hay 6.300 personas y quieren sacarlos y supuestamente ubicarlos en otros puntos de Francia, ¿no? La policía ha estado haciendo esto, ha estado desplegada, llevándose a estas personas a otros centros, ¿no? Sin embargo, los refugiados han tenido cierta resistencia porque ellos dicen que, bueno, que no van a cumplir con eso de poder reubicarlos en otro lugar y de que ellos puedan solicitar asilo y realmente sea aprobado, ¿no? Lo más duro del caso es que la mayoría de las personas que han estado sacando son menores de edad, ¿no? La mayoría se identifica como menores de edad y sin acompañantes. Entonces, bueno, son niños, ¿no?, que han llegado solos hasta este campamento y, bueno, ahora están pasando, pues, por todo este proceso. Ya van 18 meses, un año y medio, esas personas allí y no han tenido tampoco una respuesta por parte de las autoridades de la Unión Europea. Hay un último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, donde señala que el 2016 fue el año más mortífero en el Mediterráneo. Hasta el momento son 3.740 las personas que han fallecido en su intento de cruzar este mar, ¿no?, en lo que va de este año 2016. La cifra de víctimas mortales que se registraba para el mismo periodo de tiempo, pero del año 2015, fue de 3.770. Es decir, ya estamos a 30 personas de alcanzar la misma cifra del año 2015, pero ese año, en el 2015, realizaron la travesía el triple de personas que en este 2016. Es decir, algunos de los que se emprendían en este viaje lograban con éxito llegar sin morir en el Mediterráneo. En cambio, en lo que va de año, ha sido como el más mortífero de todos, donde cualquiera que emprende la decisión que, bueno, tampoco es algo que se toma así, ¡ay, qué lindo, quiero ir a navegar el Mediterráneo!, ¿no? Sino el que se ve impulsado a tomar esta decisión, terminan falleciendo, ¿no? En lo que va de año, cruzaron el Mediterráneo 327.800 migrantes. 327.800 migrantes. El año pasado, la cifra superaba, ¿no?, esta. Sin embargo, la cantidad de muertos en el 2016 ha sido mayor. La ACNUR ha reiterado que la ruta entre Libia e Italia es la vía migratoria más mortífera hasta los momentos, ya que es mucho más larga y peligrosa que la vía oriental, que es la vía entre Turquía y Grecia, ¿no?, que fue la más utilizada durante el año pasado. Por eso se dice que este año, aunque han sido menos las personas que han intentado cruzar el Mediterráneo, ha sido mayor la cantidad de muertos, ¿no? Ellos han dicho que la causa de que haya aumentado los decesos, el fallecimiento de estas personas, es que los traficantes ahora están aglomerando mayor cantidad de personas en barcos que tienen peores condiciones y montan a más gente en barcos que están aún peor que el año pasado, y esto ha hecho que, bueno, sea mucho más riesgoso, y por eso la cifra de los muertos se ha incrementado en el Mediterráneo. 2016, el más mortífero en el Mediterráneo. Lamentable esta situación que se está viviendo y, bueno, que todavía no hay, ¿no?, ningún tipo de respuesta concreta por parte de la Unión Europea. Así que, bueno, vamos a estar bien pendientes por allí de qué va a ser lo que va a estar ocurriendo. Pero, bueno, también tenemos que comentarle, mucho más cerquita, en la hermana Colombia, que representantes del gobierno de Colombia y la FARC-EP han estado debatiendo unas nuevas propuestas con miras a alcanzar un nuevo y definitivo acuerdo de paz. Han dicho el día de ayer desde La Habana, donde nuevamente están los dos grupos dialogando, han dicho que son 445 propuestas nuevas que están conversando con miras a alcanzar un acuerdo, ¿no? Ha dicho los representantes de ambas fuerzas, pero en especial el comandante de la FARC, Pablo Catatumbo, ha dicho que se va a buscar un mayor consenso en torno a temas que ellos consideran medulares. Pero a la par, están debatiendo la intensidad o están debatiendo la necesidad de que sea intenso y de que sea rápido la implementación de lo pactado. Ellos mismos han dicho que no pueden seguir esperando más temas y 445 nuevas propuestas, pues es una manera también en la que se dilata mucho en tiempo este proceso de diálogos y de conversaciones. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en la hermana Colombia. Se había dicho que esta semana ya iban a estar dando informaciones en torno a si se iba o no se iba a materializar el acuerdo de paz. Bueno, ahora hay unas 400 propuestas nuevas que ellos están analizando. Pero de Colombia vamos a saltar hasta España, porque como ustedes saben, el presidente en funciones de España, Mariano Rajoy, va a acudir el día de hoy al Congreso de los Diputados para iniciar el debate en torno a la investidura, que la nueva investidura, ¿no? Para que nuevamente sea gobierno Rajoy. Se espera que Rajoy intervenga ante la Cámara y que supuestamente allí él vaya a estar exponiendo su programa de gobierno y solicitar la confianza de los diputados para posteriormente ser investido una vez más. Vamos a trasladarnos hasta España para intentar analizar cómo va todo esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Gaspar Llamares, él es diputado de Izquierda Unida. Muy buenos días, Gaspar, bienvenido a la Radio del Sur, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Gaspar, bueno, queremos saber cómo va en estos momentos la situación en España. Tenemos entendido que Rajoy va a acudir el día de hoy al Congreso de los Diputados. ¿Cuáles serían también los pasos que ahora se vienen para España? Y si va a hacer, pues, nuevamente Mariano Rajoy quien asume el gobierno. Sí, estamos ante la crónica de una investidura anunciada, podríamos decir. A la segunda, en este caso, va la vencida. No ha sido necesaria una nueva convocatoria electoral porque el Partido Popular ha logrado doblegar a sus adversarios, podemos decir, ¿no? Con una actitud de pasividad ha ido creando una situación casi casi de necesidad con respecto a la investidura del Partido Popular y al consentimiento con esa investidura de una parte de la oposición, del Partido Socialista, que recientemente ha tenido un bronco comité federal donde ha cambiado a su secretario general y también ha cambiado su línea política, ¿no? De una posición contraria a la investidura de Rajoy, ha modificado esa posición hacia la abstención y, por tanto, en estos momentos Rajoy no solamente tiene el voto favorable de sus diputados, también el voto favorable de los diputados de Ciudadanos, con los cuales negoció recientemente, y ahora tiene la abstención de los diputados del Partido Socialista. La incógnita es de cuántos diputados del Partido Socialista, porque hay una cierta división, no solamente división en el partido, sino división también entre los propios parlamentarios. Con lo cual esa incógnita se mantiene hasta la votación final, que será el sábado. Es decir, el primer pleno es hoy mismo y mañana, y finalmente la votación por mayoría simple será el sábado, y entonces será cuando Rajoy salga de nuevo elegido presidente del gobierno, para desgracia, ¿no? Porque las fuerzas políticas del cambio, tanto las fuerzas políticas de la izquierda como las del centro-derecha, tenían mayoría y podían haber articulado una alternativa. Entre unos y otros, por líneas rojas por una parte, por vetos y por pulsos internos, pues finalmente no ha sido posible y Rajoy, digamos, se hace con la presidencia del gobierno, aunque con un apoyo parlamentario precario. Pero bueno, en este país la presidencia del gobierno es muy fuerte y el apoyo parlamentario, que comienza siendo precario, puede ser mayoritario a lo largo de la legislatura. Nadie sabe muy bien cómo va a evolucionar la situación, pero ya las primeras medidas se anuncian por la presión de la Unión Europea, sobre todo en materia de recortes y en materia de austeridad, con lo cual tenemos ya seguramente una respuesta ciudadana en la calle a esos recortes sociales. Precisamente, Gaspar, eso es lo que quería consultarte. Después de que Rajoy asuma pues nuevamente el gobierno, él debe presentar cuál va a ser su plan de gobierno. ¿Qué se espera que presente Rajoy? Porque la Comisión Europea ya ha solicitado para el 2017 nuevos recortes sociales de por lo menos 5.500 millones de euros. ¿Se espera que eso sea lo que plantee Rajoy? Sí, sí. Esa es la previsión que hay en estos momentos y la diferencia que pueda haber es si lo hace a través de recortes del gasto o lo hace incrementando el volumen de ingresos a través de algún impuesto adicional o la mejora de los impuestos que hoy en España gravan sobre todo a los asalariados y a los consumidores y en mucha menor medida las grandes empresas o los grandes patrimonios, ¿no? Pero conociendo a Mariano Rajoy, pues probablemente nos encontremos ante un recorte adicional del gasto que recaiga sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos y, por tanto, sobre los servicios públicos que ya han sufrido un fuerte recorte en los últimos años. Ahora, Gaspar, también te consulto, ¿cómo quedan después de esto, digamos, las fuerzas políticas en España? Es decir, ¿cómo son vistas desde la ciudadanía, vistas por el pueblo español después de que nuevamente se terminó, pues, eligiendo a Rajoy como gobierno? Pues yo creo que el Partido Popular estarán contentos, creo que con un resultado electoral a la baja han conseguido mantener, aunque sea en precario, el gobierno. Creo que otros votantes y otros partidos pues tienen mucho que reflexionar y mucho que cambiar, ¿no? Los nuevos partidos políticos no han logrado cambiar la relación de fuerzas y se han visto como incompatibles entre ellos, me refiero a Ciudadanos y a Podemos, y los partidos políticos tradicionales de la izquierda pues tampoco han sido capaces de sumarse a una estrategia de cambio, sino que ha funcionado más el temor a lo nuevo y digamos que el plegarse a las presiones económicas y políticas de la derecha que realmente una voluntad de cambio, ¿no? En definitiva, pues hay una frustración por parte de los ciudadanos, por parte de aquellos que desde el 15M pues vienen luchando contra las políticas de austeridad y de recortes, y esa gran frustración deberá reflejarse también en una recomposición, también reflexión de los partidos políticos y en particular de la izquierda española, que probablemente es la gran perdedora de todo este proceso, ¿no? Después de luchas y movilizaciones que vuelva a salir elegido el Partido Popular de Rajoy, pues no deja de ser un fracaso de la izquierda social y política en primer lugar y también de las fuerzas de cambio que consideraban importante la regeneración democrática y la reforma de la Constitución, ¿no? En definitiva, mucho que reflexionar, mucho que pensar y al mismo tiempo mucho que movilizar, porque como hemos comentado antes, las primeras medidas serán ya medidas que afectarán a la ciudadanía, medidas de recorte, de incremento de impuestos, y eso va a suponer también una cierta contestación social, esperemos. Bien, Gaspar, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Vaya, un beso y un abrazo para ti. Un abrazo también. Ahí estábamos conversando con Gaspar Llamazares, él es diputado de Izquierda Unida en España. Bueno, ya las cartas están sobre la mesa. Dijo ayer Mariano Rajoy que el rey Felipe VI le ha encargado que vuelva a someter su candidatura a la investidura para ser presidente de gobierno y que él ha aceptado. Entonces, el día de hoy va Rajoy al Congreso de Diputados en España para iniciar el debate de investidura. Se prevé que él pierda durante la primera votación, porque en la primera votación se debería obtener mayoría absoluta y él no va a obtener mayoría absoluta. Pero después viene una segunda votación en la cual gana sencillamente el que tenga mayoría simple, ¿no? O sea, el que esté por encima. Y allí sí se prevé que, dada además las abstenciones de algunos partidos y de algunos representantes de escaños, pues va a obtener allí en segunda votación, donde solamente se necesita votación simple, es decir, tener más votos a favor que en contra, y ya. Allí en esa segunda votación, pues sí se prevé que Mariano Rajoy termine pues siendo investido en España. Se va a ser la primera vez que España tenga gobierno designado desde diciembre del año 2015, ¿no? Luego de eso, bueno, se espera que sea el día sábado cuando finalmente se dé, pues, la investidura de una manera formal. Y se espera que tan solo unos días después se ha presentado su plan de gobierno. Pero ya se ha dicho que este plan de gobierno, porque así lo ha solicitado la Comisión Europea, así se lo ha pedido a Mariano Rajoy, pues va a tener unos recortes sociales que van a estar en torno a los 5.500 millones de euros para el año 2017. Ha dicho de forma textual el representante de la Comisión Europea, le ha pedido a través de una carta donde dice de forma textual: buscamos una reconfirmación por parte de las autoridades españolas en los próximos días respecto a que el gobierno entrante de Rajoy, tan pronto como sea posible después de asumir, debe presentar un proyecto de plan presupuestario actualizado para el 2017 que incluya, por supuesto, estos recortes sociales. Bueno, esto es lo que le viene al pueblo español durante los próximos días, ¿no? Estas son las distintas maneras de afrontar el tema económico. Pero bueno, escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos dicen: Jessiquita, salúdame a Vanessa. Ustedes dos le dan mucha alegría y vida a los oyentes por su calidad profesional, capacidad y juventud. Mil abrazos para ustedes desde Mérida. Muchas gracias. Acá también nos dicen en otro mensajito: muy buen día, te escribe Gustavo, una denuncia. La policía tiene que darse cuenta que la delincuencia está desbordada. A mí me da mucho miedo, sobre todo por la avenida Nueva Granada hacia la Valle Coche, y uno por allí no ve ni una patrulla de policías, y además es una zona donde roban mucho a los pasajeros en las camioneticas, nos dicen por acá. También nos están escribiendo, nos dicen: buen día, les escribo desde Carabobo, las bolsas de los CLAP cada vez se están poniendo más costosas, yo no entiendo, dice Carlos Arbelo en este mensaje desde Carabobo. Aquí también nos dicen: esta reunión de la ONU para desbloquear a Cuba no es más de lo mismo, donde nunca terminan de llegar a una solución definitiva. ¿Hasta cuándo?, dice Mario, que escribe desde La Pastora acá en Caracas. Bueno, sí, en realidad sí, pues, aunque se ha avanzado desde un punto de vista, habría que decirlo, que casi simbólico, ¿no? Porque en la última votación nada más hubo dos países que estuvieron en contra, que fue Estados Unidos e Israel. Porque yo digo que esto tiene su componente simbólico, bueno, porque al principio de las votaciones, cuando empezaron a realizarse en el año 92, eran más de 71 abstenciones, había muchísimas ausencias. Y ahora solamente son dos países los que están en contra. Así que bueno, vamos a estar pendientes de qué se va a estar discutiendo en ese debate, y bueno, de cuál va a ser la postura, aunque ya lo sabemos, de Estados Unidos e Israel para el día de hoy. 9:28 de la mañana, vámonos escuchando musiquita, una nueva pausa, el tema Como Tú de León Larregui, y ya regresamos con más. Me gusta el tiempo de tu swing, me gusta cómo bailas, elegante y tan sensual, vampira natural, te vuelves una con la noche. Me robaste el corazón, secuestraste la razón, el Dance Magic Music Box. Y a mí me gustan como tú, valientes y altivos. Misteriosas como el mar, el sonido de tu voz, la luz de tu mirada, Si acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Golpe parlamentario en Venezuela. Tarek El Aissami, gobernador de Aragua. No tiene como propósito buscar una solución a los grandes temas que demanda el país. Simplemente pretenden desde el Parlamento desestabilizar el sistema democrático venezolano y dar un golpe de Estado, desconocer al Ejecutivo Nacional. Es un poder que está en desacato, un poder que está en conflicto con los demás poderes del Estado democrático venezolano, y en consecuencia todo acto que ellos emitan es nulo de toda nulidad. Es parte de un expediente que viene armando la derecha venezolana para tratar de imponer la vía de la violencia en nuestro país. Es lamentable que el presidente de la Asamblea Nacional fije una sesión cuando el país demanda de él y de todos los diputados que conforman el Parlamento posiciones de estadistas ante una coyuntura que nos afecta a todo el pueblo venezolano. Golpe parlamentario en Venezuela. Los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Si hacen un bloqueo, van a engrandecer a nuestra patria, porque nuestra patria sabrá resistir. Fin del bloqueo a Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero debe cesar. Tras medio siglo del bloqueo, Estados Unidos reconoció su fracaso en su política con Cuba. A pesar de que el levantamiento definitivo del bloqueo pasa por el Congreso, el presidente Barack Obama ha tomado algunas decisiones ejecutivas para revertir el embargo. Escuchemos al canciller cubano Bruno Rodríguez. Al reconocer los pasos que ha dado el presidente de los Estados Unidos en relación con la modificación de aspectos del bloqueo a Cuba, deseo enfatizar nuestra esperanza de que el Congreso de los Estados Unidos cumpla su deber de actuar según la voluntad de los ciudadanos estadounidenses, incluida la emigración cubana, que reclama de manera ampliamente mayoritaria, igual que el reclamo unánime de la comunidad internacional y prácticamente de todos los sectores de la sociedad estadounidense, de que el Congreso levante definitiva y completamente el bloqueo a Cuba. Si hacen un bloqueo, van a engrandecer a nuestra patria, porque nuestra patria sabrá resistir. Fin del bloqueo a Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero debe cesar. Vamos a hacer pique yo el domingo. ¿Cómo? Con dos cucharadas de información. Una porción de análisis. Una mezcla de opinión, muchos libros. Y el comentario son todos. El gusto lo ponemos. A eso lo decía. Este es un desastre. Dale, otra vez. El gusto lo estamos poniendo. Lo ponemos. Isidoro Hugo Duarte. Y María Alcira Matute. Domingo de 9 a 11 de la mañana, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. El antojo es el de los usuarios y usuarias que nos llaman, que participan. La Radio del Sur, Caracas, 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:34 en la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la señal de la Radio del Sur, 98.5 FM. En la ciudad de Caracas, pero también pueden escucharnos a través de www.laradiodelsur.com.ve, a través de nuestro enlace de radio en vivo. Allí pueden ustedes también oírnos, pues, a través de la web. Por acá nos están escribiendo más usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Nos están diciendo, bueno, se repite nuevamente la solicitud de alguien que pueda ayudar a la abuela Carmen Graterol, que tiene 76 años de edad y necesita una silla de ruedas. Dicen que si alguien puede, su número es 0414-187-5954, si alguien puede ayudar allí a la abuela. También por acá nos están escribiendo por el WhatsApp. Vamos a ver qué es lo que nos dicen por el WhatsApp, que bueno, esa es la herramienta que Vanessa siempre revisa y a mí a veces se me pasa, pero aquí nos dicen: hola, muy buenos días, ya se puede oír perfecto la Radio del Sur en Vargas, muchísimas gracias y saludos. Es Elizabeth Tejada quien nos manda este mensaje. Aquí también nos dicen: muy buenos días, quisiera comunicarme con el ministro o con alguien de la CAN TV para ver si ellos me dan mi línea CAN TV, porque por favor la necesito, la he estado pidiendo y nada. Dice Albeiro Sarabia, que nos escribe desde El Orza, en el estado Apure. Bueno, si algún compañero de la CAN TV puede ayudar allí a Albeiro, que ha estado llamando y nada. Por aquí también nos dice: muy buenos días, un saludo desde Barquisimeto. Están recolectando gente y pagándoles 15.000 bolívares para que asistan hoy a la marcha en Caracas. Pero es de saber que en sitios donde es zona roja se hace más intensa la propuesta. Nos dicen por acá, no hay ningunos escrúpulos, nos escriben en este mensajito que nos están llegando, como les digo, a el WhatsApp 0414-182-8973. Por acá también, en otro mensajito, nos están escribiendo: esta reunión de la ONU para desbloquear a Cuba siempre es lo mismo, nos dicen por acá. Bueno, precisamente vamos a hablar de esta reunión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, donde se le va a exigir nuevamente a los Estados Unidos de Norteamérica que levante el bloqueo económico, comercial y financiero que tienen impuesto sobre La Habana, Cuba. Para eso vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Patricio López, él es periodista y analista político. Muy buenos días, Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muchas gracias, Jessica. Encantado de poder conversar contigo y con ustedes. Patricio, ¿qué expectativas hay hoy en torno a la presentación de este proyecto de resolución 75 por parte de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas? El año pasado Estados Unidos e Israel dieron su voto en contra. ¿Qué se espera para este 2016? Exactamente lo mismo. Cuba en esta demanda cuenta con el apoyo prácticamente unánime del mundo. Tiene particular que, siendo Estados Unidos la potencia que es y teniendo la capacidad de presión que tiene, esté completamente sola en esta política de embargo. Como tú decías muy bien, desde hace algún tiempo consistentemente solo le apoya Israel, pero aquí lo realmente relevante es que nos encontramos con una situación que es absurda, porque se trata de la única política en el mundo que tiene 54 años de duración que no ha tenido ningún efecto. No ha tenido el efecto que Estados Unidos buscaba, que era aislar y hundir a Cuba, y lo único que ha tenido como consecuencia es el sufrimiento del pueblo cubano. Es por eso que hoy día lo que va a suceder probablemente se resuma a la perfección en las declaraciones de un dignatario representante del gobierno francés, del presidente Hollande, quien se refirió a esta situación como una estupidez. Ahora, Patricio, nosotros pudiéramos pensar, o algunos sectores pueden pensar, que hay cierta esperanza de que Estados Unidos cambie su postura, entendiendo que hay unos diálogos entre Washington y La Habana, y entendiendo que ya el presidente Barack Obama va de salida, pues dentro de apenas unos días vamos a vivir un nuevo proceso electoral en Norteamérica. ¿Tú descartas esa posibilidad? El problema que dice tener el presidente Obama es que esta política específica, que es la del embargo, la del bloqueo, requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos para ser modificada. Y en ese escenario el gobierno Obama tiene minoría. Es esa la razón que da el presidente de los Estados Unidos para sostener esta política, a pesar de que él ha manifestado en algunas ocasiones su disposición a revisarla. Esta es una situación, por lo tanto, que es adjudicable al conjunto de la clase política estadounidense, de la cual en todo caso Obama no se puede deslindar. Y esto contracorriente de lo que opina un sector creciente de la opinión pública en los propios Estados Unidos. Por ejemplo, The New York Times, que es un diario muy influyente en ese país, viene escribiendo desde hace años en contra de esta política. La propia Hillary Clinton, antes de ser candidata presidencial y luego de abandonar el cargo de secretaria de Estado del primer gobierno del presidente Obama, también se expresó de manera crítica respecto al bloqueo. Es una política que no tiene sentido, que solo existe por la testarudez de un sector de la política de Estados Unidos que mantiene esta situación en statu quo. En todo caso, para efectos de lo que tú mencionas, que es el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, es muy importante, es extraordinariamente importante mencionar que este es un proceso incompleto y que no va a cumplir el propósito que originalmente se vislumbró, si es que no se derogan dos de las políticas más impresentables que tiene Estados Unidos a nivel mundial, precisamente respecto a Cuba. Una es el bloqueo y otra es la devolución de la bahía de Guantánamo, que recordemos es un suelo cubano ocupado por Estados Unidos desde hace más de 100 años. Patricio, bueno, pero también se viene, como lo estás diciendo y como lo hemos estado mencionando, se viene un nuevo proceso electoral en Estados Unidos. ¿Crees que bajo la figura de Hillary Clinton o bajo la figura de Donald Trump cambien algo, dé algún tipo de giro las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, o capaz empeora la cosa? En lo que respecta a Trump, ya se sabe, él tiene una mirada sobre América Latina muy despectiva, que en todo caso la ha focalizado en México y no en Cuba, y por lo tanto ahí no es de esperar que haya mayor innovación. En el caso de Hillary Clinton, el problema que tenemos como opinión pública internacional es que se trata de una candidata que ha demostrado ser poco consistente en cosas que ha dicho y que son distintas a las que se han dicho anteriormente, ¿no? Tenemos el caso del TPP, que es este acuerdo transpacífico en el cual ella estaba al principio, antes de ser candidata, de acuerdo, y ahora se manifiesta en desacuerdo, todos los analistas dicen, por razones electorales. Ahora, en lo que respecta a Cuba, insisto, ella antes de ser candidata se había manifestado muy firmemente en contra de la continuidad de esta política, pero sin embargo como candidata no se le ha visto con la misma determinación al referirse al tema. Es altamente probable que esta situación de minoría parlamentaria funcione como la excusa perfecta para no innovar en una dirección en la que la opinión pública mundial está presionando muy fuertemente a Estados Unidos. El resumen, para poder contestar, Jessica, a tu pregunta, es que hay un problema de credibilidad instalado respecto a los candidatos presidenciales en Estados Unidos, a los dos que tienen más posibilidades de ganar, que impide que uno a estas alturas y con la información que todos manejamos pueda hacer afirmaciones taxativas sobre el tema. Bueno, Patricio, queremos agradecerte muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Estaremos pendientes, pues, nosotros, como tú y seguramente buena parte del mundo hoy, de este debate que se vaya a estar realizando en la Asamblea de Naciones Unidas. Te enviamos un abrazo. El abrazo es recíproco para todos ustedes. Bueno, allí estábamos conversando con Patricio López, él es periodista, analista político, en torno a este debate que se va a estar dando hoy en el seno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Hoy, dentro de unas horas, se va a estar allí votando una nueva resolución en contra del bloqueo que Estados Unidos sostiene sobre Cuba desde hace más de 50 años. Ya el canciller cubano Bruno Rodríguez llegó a Nueva York Desde allí se va a estar presentando, pues Nueva York, donde está la sede de la ONU, se va a estar presentando el proyecto de resolución 75 titulado La necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Recordemos que desde el año 92 la Asamblea General de la ONU ha estado debatiendo documentos de este tipo y nunca se ha llegado a nada. El mayor logro que se tuvo fue el año pasado, cuando 191 países estuvieron a favor de levantar, de que se terminase ese bloqueo en contra de Cuba. Sin embargo, dos, Estados Unidos e Israel, quieren que se mantenga el bloqueo, ¿no? Un bloqueo que incluye sanciones unilaterales, un bloqueo que le ha costado más de 753 mil millones de dólares a la isla. Pero bueno, es lo que desea pues Estados Unidos e Israel. Vamos a ver qué tal le va a Cuba el día de hoy. En el año 92, la primera vez que se discutió un documento de este tipo, nada más 59 países votaron para que se levantase el bloqueo. Hubo 46 ausencias, hubo 71 abstenciones. Las abstenciones dominaban mucho durante esos primeros años. Sin embargo, en el último año no fue así. En el último año todos los países pidieron el fin de ese bloqueo, excepto Estados Unidos e Israel. Tenemos que recordar que fue Kennedy, el presidente estadounidense John Kennedy, quien solicitó, ¿no?, que se declarase este bloqueo total contra la isla de Cuba, después de aplicar por años medidas en contra de esta nación, medidas que de manera progresiva se fueron intensificando hasta que, bueno, decidieron aplicarle, ¿no?, este bloqueo total. Esto desde que un primero de enero del 59 las fuerzas revolucionarias cubanas lideradas por Fidel Castro acabasen con ese régimen cruento y dictatorial de Fulgencio Batista y se iniciase la revolución cubana. Desde allí Estados Unidos no se lo ha perdonado y empezó tan solo tres añitos después inició pues este bloqueo salvaje en contra de Cuba mediante la cesión y mediante la aplicación de la ley de ayuda extranjera de septiembre del 61, cuando se termina de declarar pues de forma completa este bloqueo contra Cuba. El bloqueo es considerado por muchos uno de los genocidios más largos de la historia mundial, debido a que tiene políticas, ¿no?, que socavan puntos vitales, ¿no?, económicos, y por supuesto la economía afecta a lo social, afecta a lo educativo, afecta a la salud, afecta a muchos sectores de una isla que, pese a estas condiciones, ha sabido ser ejemplo, ha sabido preparar a los mejores médicos, profesores, los mejores entrenadores, los mejores técnicos, ¿no?, aún teniendo, ¿no?, todo este bloqueo encima. Así que vamos a ver cómo le va a Cuba hoy. Lo decía Patricio y es el pronóstico general, lo más probable es que pase exactamente lo mismo que el año pasado y bueno, no se avance dentro de la ONU. Otra de las razones por las que la ONU parece estar quedando totalmente caduca, ¿no?, porque realmente no puede resolver las necesidades de los pueblos, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos se va a escoger un nuevo presidente que lo más probable es que siga con las mismas políticas en contra de Cuba, pese a que en campaña o en algunos otros momentos hayan dicho cosas diferentes, ¿no? Mientras tanto, bueno, Estados Unidos sigue pendiente de eso, de su campaña política. Ayer, por cierto, se pronunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y acusaba a Estados Unidos de querer distraer a los votantes estadounidenses de los verdaderos problemas que tiene Norteamérica, diciéndoles el enemigo es Rusia, todos contra Rusia, esa es la nación enemiga, y no le paren a sus candidatos demócratas ni a su candidata republicana, no le paren a nadie, no le paren a ese proceso que van a vivir el 8 de noviembre, sino que estén pendientes de Rusia, Rusia, Rusia, que Rusia es mala, ¿no? Así los ha dicho el presidente Vladimir Putin, quien el día de ayer además decía, palabras textuales, nosotros le daremos la bienvenida a todo aquel que quiera cooperar junto a Rusia y consideramos que está muy mal que Estados Unidos y mi país estén en un conflicto constante porque creamos problemas existenciales tanto entre nosotros como para el resto del mundo, así que debemos acabar con esto, ¿no? Así que bueno, ahí está Vladimir Putin, más serio imposible, ¿no? Ha dicho Vladimir también, la señora Clinton, ¿será que va a seguir con su trato y su retórica en contra contra de Rusia cuando sea presidente, o será que después va a corregir su posición, no lo sabemos, habrá que esperar. Dijo, ya esto no me parece gracioso, si alguien desea confrontación significará que va a haber más problemas. Bueno, a mí me daría miedo si Vladimir Putin dice que algo ya no le está pareciendo gracioso. Hay que ver cómo sigue esta pugna también entre Estados Unidos y Rusia. Ha dicho también Sergei Lavrov, canciller ruso, que si tienen que responder a nuevas sanciones unilaterales que quiere imponer Estados Unidos, ellos van a responder y van a responder con más fuerza. Así que bueno, así está el panorama, el mapa geopolítico hoy, miércoles 26 de octubre. Ya son las 9:50 de la mañana. Nosotros vamos a ir despidiendo este programa. Por aquí nos escribe, muy buen día, excelente programa. Me gustaría saber, ¿es solo un rumor lo del aumento de salario y bono de los tickets de alimentación? Es que por las redes sociales anda circulando mucho esta noticia y quisiera tener alguna aclaratoria en torno a si es oficial o no. No es oficial, ninguna persona integrante del gobierno venezolano ha hecho este anuncio, y hasta que esto no se haga desde el gobierno y el Estado, pues no es oficial. Sencillamente es eso que usted dice, cadenas que están circulando por las redes sociales. Aquí también nos dice, muy buenos días, felicitaciones, qué programa tan bueno. También me uno al llamado al gobernador de Vargas para que revise los supermercados y en cuánto están vendiendo, nos dicen por acá. Y bueno, nos siguen llegando muchos mensajes, muchos se están metiendo conmigo por el triunfo de Magallanes sobre los Leones del Caracas, y bueno, he decidido que aprovechando que se está terminando el programa, voy a censurar todos esos mensajes. No, vale, muchísimas gracias a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Qué horrible. Vamos a buscar un nuevo operador, por favor, por lo menos uno que no le guste el béisbol. No, vale, le agradecemos en los controles a Carlos Gómez, por ayudarnos todas las mañanas para que este espacio salga bien. También en la producción está Álvaro Susarini. Hoy Vanessa estaba escuchándonos a través de el Twitter, por allí nos estuvo mandando saludos y por supuesto manifestándose en contra, ¿no?, estos magallaneros que se crecen con victorias, no puedo decir que pírricas, ¿no?, pero con una victoria de 3, las otras 2 se lo han llevado los gloriosos Leones del Caracas. 9:51 de la mañana, ya nosotros nos vamos, vámonos escuchando Magia del gran Gustavo Cerati, nos reencontramos mañana. Estén pendientes de toda la programación de la Radio del Sur, estén pendientes de esas votaciones en la Organización de Naciones Unidas en torno a Cuba. Nos reencontramos mañana, 8 de la mañana, que tengan un muy feliz miércoles, los queremos mucho. Creo que he visto a un Tito Gatito.